Hola amigues, nuevamente vamos a tener noticias del sur. Nuestra amiga y compañera Liliana Battistotti, que pertenece a las asambleas contra la megaminería, muy activas en el sur y que van creciendo en la provincia de Chubut, oponiéndose a presiones muy fuertes, tanto del gobierno provincial como de alguna manera del gobierno nacional también. A lo que se suma ahora todo el problema que en realidad viene de larga data de todos los empleados estatales que no cobran y que hoy comenzaron un acampe para ser recibidos en la Casa de Gobierno. También están pidiendo por tercera vez el juicio político y la renuncia del gobernador, que realmente acumula presiones y tensiones sobre la población en una especie de asedio, ¿no? Una especie de matar de hambre a la gente para que ver si se debilita el movimiento contra la megaminería y pueden tener más vía libre para inversiones de esas características, ¿no? Así que la vamos a escuchar a Liliana, que como siempre nos manda sus noticias. Hola, Liliana. Hola, buen día. Desde Rawson, Chubut, les doy las gracias por el espacio. Y bueno, les quiero comentar que en Chubut venimos sufriendo una crisis ya hace varios meses, bueno, varios años, porque en realidad esto comenzó ya hace 3 años con distintos reclamos de parte de docentes municipales. Hace unos años estuvo el acampe de la Mesa de Unidad Sindical, el acampe de docentes. Bueno, vienen ocurriendo todas estas protestas porque realmente ya no da para más. En Chubut nos deben a la administración pública. El mes completo de agosto, el mes de sueldo de agosto, septiembre, el medio aguinaldo, y hay, como nos han dividido en rangos, inclusive a los jubilados, nos deben, también deben el rango 3 y 4 del mes de julio. La verdad que es bastante grave la situación, más que nada porque también el Ejecutivo sigue endeudándose con ayudas, entre comillas, del Gobierno Nacional que no cubren todas las necesidades. Y bueno, por eso hoy los gremios desde anoche, mejor dicho, están frente a la Casa de Gobierno en un acampe que hicieron, una vigilia, esperando que los reciban. Bueno, están todos los gremios, está la CTA, ATECH, que es docentes, CITRA JUCH, que son los judiciales, CISAP, que son los de salud, Vialidad. Citravich, que son los de Vialidad, APEL, que son los de Legislatura, a ver, me falta alguien más, pero bueno, todos los gremios se han expresado siempre en contra de la megaminería. Aquí el pueblo ya sabe que esta crisis de diseño está direccionada a apretar al pueblo para que en algún momento acepte como única salida la megaminería. Las asambleas de Chubut cada vez están más fuertes, se han creado en todo el interior de la provincia, en todas las localidades, las comunidades que se expresan por el no a la megaminería. Y en este momento hay una campaña que ya está por finalizar, que la hemos llamado Nos deben una ley, porque en el año 2014 se presentó un proyecto de ley por iniciativa popular que está contemplado en nuestra Constitución, que nos permite a la población presentar un proyecto con un porcentaje de firmas de los ciudadanos que están en el padrón. Bueno, esa vez, en el 2014, los diputados traicionaron al pueblo porque cometieron fraude y votaron una ley cambiándole los artículos y el espíritu de ese proyecto. Por eso, ahora, en este año, se largó esta campaña y, bueno, ya se completó y superó ampliamente la cantidad de firmas que todavía no se presentan, pero lo vamos a hacer en breve. Bueno, quería comentarles que los gremios están esperando que los reciba el gobernador. Ya hay tres pedidos de juicio, de juicio político al gobernador Arcioni, donde se pide que renuncie, porque realmente no ha hecho nada en beneficio de Chubut. A esta superposición de problemas realmente que está hambreando al pueblo, ¿no es cierto? Las presiones sobre por el tema de las inversiones mineras siguen acosándolos, ¿no, Liliana? Bueno, otro tema a tener en cuenta es que desde el Gobierno Nacional están impulsando la explotación megaminera. Sobre todo en la provincia de Chubut tenemos 136 proyectos mineros por todo el territorio y muy cercanos todos al río, que es el único río Chubut que tenemos en la provincia. Y bueno, además de impulsarlo desde el Gobierno Nacional, de las retenciones que tenían las mineras, que era el 12%, les rebajó a un 8% las retenciones. Eso hace todavía más, tentador, ¿no es cierto?, la explotación, y le da más beneficios justamente a una actividad extractiva que está en manos de empresas multinacionales, que está en manos de empresas que no tienen ningún arraigo en nuestro país y que lo hacen a gran escala, a cielo abierto, con uso de cianuro, que utilizan dinamita para poder extraer, llegar a donde están las vetas, que utilizan tóxicos en gran cantidad para hacer la lixiviación, que es el lavado de la roca, que dejan diques de cola que contaminan el agua, la tierra y el aire, y que no hay después ninguna remediación posible. Así que bueno, en las comunidades de Chubut ya tienen muy en claro que no van a permitir la megaminería en nuestro territorio. Por eso, como cada 4 de cada mes, como los 4 de cada mes se marcha en toda la provincia. Algunas localidades lo tuvieron que hacer ayer 5 porque, bueno, el domingo está prohibido el tránsito de las personas que no deben, por el protocolo del COVID-19. Pero de todas maneras, el día 4 también marchamos en Rawson y en la mayoría de las localidades, haciendo otras actividades también. Y bueno, estamos hermanados en la lucha de Mendoza y creo que el pueblo ya está convencido y si se atreven a hacer algún intento, el pueblo va a salir toda la calle como en Mendoza. Bueno, justamente el gobierno nacional quería aclarar eso del 12% que tenían las retenciones a la explotación minera, les rebajó al 8%. Así que es otra forma de beneficiarlos, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias y buenos días.